Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy 31 de marzo, Día Mundial contra el Cáncer de Colon y Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Comisión para la Verdad Histórica sobre el Colonialismo acuerda abrir debates sobre Turiamo. Presidente Maduro otorgó orden Francisco de Miranda a embajadores de Nicaragua y Sudáfrica. Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruye pistas clandestinas de grupos Tancol en Apure. Fortalecen alianzas con la India para generar nuevos emprendimientos. Corte Interamericana de Derechos Humanos pide a Perú abstenerse de liberar al presidente Fujimori. Científicos confirman inesperada relación entre el sueño y la grasa corporal. Cultura. Con la presencia de varias autoridades nacionales, entre ellas los ministros de Cultura Ernesto Villegas y de Defensa Vladimir Padrino López, se llevó a cabo este miércoles una jornada de la Comisión para la Verdad Histórica, la Justicia y la Reparación sobre los 300 años del colonialismo. De la verdad histórica, la justicia y la reparación sobre los 300 años de colonialismo, la sintonía absoluta y total que ha manifestado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, expresada en la posición del general en jefe, con respecto a los postulados y cometidos de esta comisión. Y dice el general en jefe que vamos hacia adelante, y yo agrego, vamos hacia Turiamo. También, hermanos y hermanas, hemos traído hasta aquí ese planteamiento histórico frente al cual el ministro de la Defensa está completamente abierto. Asimismo, el titular de Cultura informó el acuerdo de abrir una ruta para el resarcimiento histórico de nuestros hermanos afrovenezolanos que en algún momento fueron desterrados de Turiamo. Son las 12 y 11 minutos. Naciles Alarc 3 de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Se llevará a cabo este fin de semana la presentación de tres películas galardonadas en la reciente ceremonia de los premios Oscar. Las presentaciones iniciarán este viernes 1 de abril a las 3 de la tarde con el film Belfast de Kenneth Branagh, que no logró el premio Oscar como mejor película, pero lo obtuvo en el renglón Mejor Guión Original. Mientras que las películas Coda, El Sábado 2 y Los Ojos de Tammy Faye, Domingo 3, se exhibirán a las 4 de la tarde. Somos Cultura. Este viernes de 4 a 6 de la tarde se llevará a cabo en las instalaciones de la Sala Arturo Uslar Pietri de la Fundación CELAR la inauguración del registro fotográfico de pintorescos cortejos fúnebres y personajes de Naiguatá y el entierro de la sardina. El montaje, conformado por 40 piezas fotográficas bidimensionales de diversos tamaños y formatos, podrán ser apreciados de martes a domingo durante todo el mes de abril en el horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Son las 12 y 12 minutos. Bajo el lema Leer Independiza, la 17ª edición de la FILBEN llegará este jueves a los espacios del Palacio Municipal de la Alcaldía de Girardot, en Maracay, Estado Aragua, hasta el próximo 3 de abril. El máximo evento editorial del país homenajea en esta ocasión a los escritores regionales Leo Alfonso Villaparedes, Carmen Campos y Orlando Conde. El acto inaugural se efectuará este jueves 31 en la Sala Ho Chi Minh del Palacio Municipal, desde las 2 de la tarde. Nacionales. Desde el Palacio de Miraflores, este miércoles, el presidente Nicolás Maduro Moros condecoró con la Orden Francisco de Miranda en su grado generalísimo y despidió a los embajadores de Sudáfrica, acreditado en el país, Joseph Nkosi, y a la representante diplomática de Nicaragua ante la nación, Yaoska Calderón. Este es un acto siempre lleno de buenos sentimientos, porque estamos despidiendo a dos embajadores de dos países entrañablemente queridos por nuestro pueblo, pero además dos extraordinarios embajadores que han permitido avanzar, fortalecer las relaciones bilaterales entre Venezuela y Nicaragua y Venezuela y Sudáfrica. Nosotros somos un pueblo de hombres y mujeres que sabemos entregar nuestro corazón. Por su parte, la representante diplomática de Nicaragua ante la nación, Yaoska Calderón, reconoció al gobierno del presidente Maduro junto a su pueblo aguerrido el haber enfrentado la arremetida imperialista. Con ese legado, usted, presidente Maduro, junto a su aguerrido pueblo, ha enfrentado con resistencia, valentía y decisión de lucha la arremetida imperialista, y la ha vencido, presidente. En un acto realizado en el Parque Los Caobos, este martes la Alcaldía de Caracas entregó insumos en seres a familias de las comunidades de la capital venezolana. Así lo informó la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, a través de su cuenta en Twitter, en la que destacó que con estas jornadas se están cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Además, agradeció a las instituciones que se sumaron para hacer posible esta labor. Somos noticia. Este 31 de marzo vence el plazo para la declaración y pago del impuesto sobre la renta. Así lo recordó el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello, en su cuenta Twitter. A su vez, resaltó que los funcionarios del CENIAT se encuentran desplegados para atender al pueblo ante cualquier duda por la declaración y pago del impuesto sobre la renta. Con motivo de los 73 años del lanzamiento de la revista Tricolor, la viceministra de Educación, Rosángela Orozco, aseguró que este instrumento pedagógico seguirá siendo impreso y también estará en redes sociales. Asimismo, destacó que la revista ha servido a generaciones de venezolanos y venezolanas que aprendieron a amar la lectura gracias a los textos creativos, las ilustraciones, juegos didácticos, tradiciones venezolanas y la frescura de sus contenidos, que abarcan todos los temas de la cotidianidad y que mes a mes llegaban a las familias. Son las 12 y 16. Regionales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana dirige operaciones conjuntas aerotransportadas en el municipio Páez del estado Apure, con el fin de detectar y destruir campamentos de los terroristas armados narcotraficantes de Colombia. El comandante de la CEOFAN, Domingo Hernández Lares, expresó en su cuenta de red social Twitter que la operación Boquete permite la destrucción de pistas clandestinas no autorizadas en la lucha contra el narcotráfico. En el marco del Congreso Nacional de los Servicios Públicos, el gobierno bolivariano acordó este miércoles establecer planes en vialidad, transporte, deportes y servicios de agua en el estado Guárico, Así lo informó el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol. Saludo a todo el pueblo de Venezuela, en especial a nuestro querido pueblo del estado Guárico, que en compañía de nuestro hermano gobernador José Vázquez y de todos los ministros y jefes de instituciones que integran la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, instalando el Congreso Nacional de Servicios Públicos Capítulo Guárico, aquí en el corazón de Venezuela y en el estado mayor productor de cereales, gobernador. Muy contento de instalar este congreso acá, es el noveno estado que visitamos en este recorrido que ha ordenado el presidente de la República. Durante el Congreso se acordó la entrega de una concretera a la gobernación del estado, el reordenamiento del transporte público y del aeropuerto de la entidad. Economía. Para promover y fortalecer el comercio bilateral entre la India y Venezuela, el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional se reunió con representantes de la Asamblea de la República de la India en Caracas. La India ve el mercado venezolano como un destino ideal para sus exportaciones, así lo informó el viceministro de Seguimiento, Evaluación y Control del Proceso de Formación de Precios, Daniel Gómez. Asimismo, acotó que la balanza comercial podría elevarse de 120 a 200 millones de dólares anuales, solamente en el sector farmacéutico, al tiempo que agregó que el Plan Estratégico de Reimpulso de Comercio Nacional 2022-2025 se plantea también incrementar la balanza de pagos entre ambos países. Son las 12 y 19. El ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tarek El Aissami, informó que fue aprobado de manera unánime la declaración de la reunión ministerial de la OPEP sobre la política energética mundial. El anuncio lo realizó el ministro por medio de su cuenta de Twitter, donde destacó la cohesión y la actuación responsable de todos los países miembros, conforme a la coyuntura que vive la humanidad actualmente. Asimismo, destacó que en la reunión ratificaron la unidad existente dentro de la OPEP, como parte de la 27 reunión ministerial por la estabilidad del mercado energético realizada de manera virtual. Noticias del Alba. El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó el evidente doble rasero de la Unión Europea ante las protestas de julio pasado que solo la justicia cubana tiene potestad para proceder al respecto. En ese sentido, el canciller cubano rechazó este miércoles enérgicamente una declaración de la Unión Europea en la que acusa a La Habana de cercenar el derecho de manifestación en la isla mediante condenas de prisión a los participantes en las protestas del pasado julio. Son las 12 y 20 minutos. En el marco de la celebración del 27 aniversario del movimiento El Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, el presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó la importancia de la unidad de la población para vencer. Arce enfatizó que el pueblo no se equivocó al darle una oportunidad de llegar al gobierno con el 55% de los votos en los comicios tras el golpe de Estado de 2019. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Salud y bienestar. En otras latitudes. Medios internacionales reseñaron que la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió este miércoles a Perú que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de liberar al expresidente Alberto Fujimori y convocó a una audiencia para examinar el indulto. La directora del no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Viviana Kristicevic, dijo que la Corte pidió evitar la liberación del exmandatario hasta resolver un recurso planteado por los familiares de las víctimas de matanzas ocurridas durante el gobierno de Fujimori. Rusia informó de una tregua y la apertura de otro corredor humanitario en Mariupol para evacuar a civiles y pidió a Ucrania crear las condiciones para tal fin. El jefe de este Centro de Gestión de la Defensa Nacional ruso, el coronel general Mikhail Misinstev, declaró que la operación humanitaria contraria contra la participación de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Somos periodismo. Salud y bienestar. Es bien conocido que dormir lo suficiente es importante para el buen funcionamiento de la memoria, para la hidratación, para proteger contra la demencia y por una serie de razones de salud mental y física. Pero un nuevo estudio mostró que también puede haber otros efectos colaterales que tienen que ver con la grasa corporal. Si bien el cuerpo normalmente deposita la grasa debajo de la piel, no dormir lo suficiente parece moverla más profundamente a las áreas viscerales alrededor de los órganos donde potencialmente puede causar más daño, revela la investigación. Son las 12 y 24. Blue Side Music. El presidente Nana Akufo-Addo anunció que Ghana va a producir su propia vacuna contra el coronavirus a partir de enero de 2024. Akufo-Addo calificó de ejemplar la capacidad de Ghana para combatir el brote de coronavirus, al destacar que el número de muertes por COVID-19 en ese país africano representa el 0.6% del total de muertes en todo el continente africano. Salud y bienestar. Y con esta información de salud y bienestar hemos llegado al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Recuerden que pueden descargar esta edición de hoy en la sección de programas grabados de nuestra página web albaciudad.org. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez, en los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.